Vamos, tu puta. Ahora. Vamos, Oscar. Baila. Y esto es por un error. Melody. Para Keka, ¿te acuerdas de aquellos momentos? Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo dudaría. Volvería al día en que te conocí y sentir otra vez lo que sentí ese día. Ser dueño del mundo, ser dueño de ti. Sentir otra vez lo que sentí ese día. Ser dueño del mundo, ser dueño de ti. ¡Pase! ¡Pase de arriba! Sigue la cumbia, cumbia, cumbia, más del team. Sound, sound, sound, sound. Por un error que cometí, vivo llorando tu beso. Por un error que cometí, vivo penando tu amor. Por un error que cometí, vivo llorando tu beso. Por un error que cometí, vivo penando tu amor. Muévete, mueve tu cintura y vamos con vamos arriba, vamos arriba. Epa, epa, epa, epa. Sigue, sigue la cumbia. Oh, yeah. Y vamos con todos los amigos de los Andes. San Felipe también. ¿Cómo será? En busca de otro cariño. Estoy triste, pero debo seguir mi camino. Tú me dices que has visto a mí con otra mujer. Son mentiras, si lo quieres así, yo me da igual. Busca otro amor que a mi corazón le haga más feliz. Causa este dolor y desilusión, mi vida tú. Buscaré otro amor que a mi corazón le haga más feliz. Causa de dolor y desilusión, mi vida tú. De ti. Hey, hey, hey. Conseguir otro amor para mí. Hey, hey, tú. No quiero saber más nada de ti. Hey, hey, hey. Conseguir otro amor para mí. Otro amor para mí. Otro amor para mí. Así se va y se calla. Con Melody. Sound, sound, sound. Y mueve la columna. Eso es, seguimos con las palmas todos, hey. Seguimos con las palmas arriba, arriba. Seguimos con las palmas todos. Seguimos con las palmas arriba, arriba. Mamando, bailando, gozando. Arriba de los super amigos. Oye, mira que somos City nada más. Para que no te olvides, somos los super amigos, la locomotora tropical. Y para Nelly con cariño. Y toda su gente allá en Santiago. Y para todos ustedes, en esta noche. Se viene y suena. Dame tu calor, dame tu calor. Para ti, una primicia musical. Esto se llama Por un error. Para Juanito y Rorro, ríense nomás. ¡Ponse! ¡Dice! ¡Mueve! En otro próximo volumen, con mucho cariño, ¿eh? Esta es la fuerza máxima. Primicia. Melody. Sound, sound, sound. Muévete. Por un error que cayera en las garras de otra mujer. Fue un error que el orgullo nos separe a los dos. No puedo entender pasó. Solo fue una riña y nada más. No puedo entender qué fue lo que pasó. Latin Sound. Vamos, people. Wey. Quisiera que comprendas que mi corazón hoy vive los momentos y piensa en volver al ayer. Espérame. Quisiera que comprendas que no puedo más soportar el cariño de otra mujer. Mi amor, espérame. Mi amor, así como ayer, hoy, mañana y siempre. Amanecer bailando contigo. Oye, allá en Arica, vamos arriba, Perú, arriba. Salten, salten, salten, salten, salten, salten, salten. Eso. A los dos. No puedo entender qué fue lo que pasó. Solo fue una riña y nada más. No puedo entender qué fue lo que pasó. Solo fue una riña y nada más. ¡Wow! Eso es. Y aquí llega la cumbia. Llega el sabor. ¿Cómo? Para que te busque, mami. Cumbia. Latin Sound. Pica, pica. Quisiera que comprendas que mi corazón no vive los momentos y piensa en volver al ayer. Espérame. Quisiera que comprendas que no puedo más soportar el cariño de otra mujer. Mi amor, espérame. Mi amor, espérame. Como llora la guitarra. Oye, Pipo, así con sentimiento que dejaste al partir. Vamos ahí, sabor, estilo. Quisiera que comprenda que mi corazón hoy vive los momentos y piensa en volver al ayer. Espérame. Quisiera que comprendas que no puedo más soportar el cariño de otra mujer. Mi amor,